baru. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Hasta tu forma de vestir, y a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Inventa lo que un día pudimos ser.